Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy quiero compartir contigo otra actividad deportiva interesante. Se trata de pole dancing. Existe desde hace mucho más tiempo del que pensamos. Sus orígenes datan del uso del tubo gimnástico, instrumento usado desde hace unos 250 años para la práctica de yoga. En los años 20, en la época del burlesque, durante la Gran Depresión en Estados Unidos, se realizaban ferias ambulantes que iban de ciudad en ciudad. En las carpas se ponían bailarinas eróticas. Ya que el espacio era muy pequeño, las bailarinas se acercaban al tubo que sostenía la carpa y lo utilizaban como un instrumento. Desde los años 50 hasta los 80, esta modalidad de baile pasó desapercibida, hasta que se retomó en algunos bares en Canadá y Estados Unidos. En 1994, la canadiense Fonia Monday, bailarina exótica, transformó este baile erótico en una actividad ejercitante. Inició la primera escuela abierta a mujeres interesadas en esta disciplina de forma recreativa. ¿Cómo es el pole dancing? Es un ejercicio en el que una persona, mujer o hombre, incluso hasta en algunos casos niños, danzan al ritmo de la música con un tubo como elemento principal de sus movimientos, en el cual realiza ascensos y descensos, giros e incluso inversión corporal. Un claro ejemplo de pole dancing es el desempeño espectacular de los gimnastas en el Cirque du Soleil, donde los acróbatas realizan ejercicios a través de su fuerza y elasticidad. Al pole dance se le ha asociado con el striptease de forma injusta. El segundo implica desnudos. El pole dance deportivo tiene ya incluso competencias internacionales con reglas precisas. La confusión entre una y otra actividad puede deberse a que en 1970, algunas bailarinas de striptease comenzaron a usar tubos en sus actos, motivo por el cual el tubo y una mujer fueron asociados más con el erotismo que con ejercicio. Kate Coates, profesional del ejercicio en Reino Unido, es hoy uno de los más reconocidos en la historia del pole dance, pues comenzó a enseñar esta actividad y luego creó el primer programa de entrenamiento para instructoras en 2005. Actualmente se practica por miles de mujeres en más de 200 escuelas alrededor del mundo. Y de acuerdo con los especialistas, pole dance consigue, además del acondicionamiento físico específico en el cuerpo, elevar la autoestima de las mujeres, ya que logra que éstas se sientan bien física y emocionalmente y puedan explotar su sensualidad al máximo. Pole dance requiere de mucha disciplina, paciencia y destreza física para lograr óptimos resultados. Y algunos de sus beneficios son: tonifica brazos, piernas, glúteos, espalda y abdomen. Mejora elasticidad y coordinación. Es excelente para bajar de peso, ya que incluye ejercicios aeróbicos que aumentan el ritmo cardíaco y en cada sesión se pierden unas 600 calorías. Te conecta contigo misma. Ayuda a conocer el lenguaje del cuerpo, pero sobre todo es divertido. Aumenta la confianza y seguridad en ti misma, fortalece tu sistema cardiovascular y respiratorio y ayuda a regular el nivel de glucosa. Así que el pole dance es una de las rutinas fitness más innovadoras para esculpir tu cuerpo, trabajar fuerza y resistencia, pero sobre todo es una actividad deportiva muy divertida y original que te permite mantenerte en forma y sano. Es decir, una forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.